9, teléfono 46-2710. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. Hacé como Manu Ginóbili. Contra granizo, asegura tus cultivos en la segunda. Y obtené los beneficios sin cargo del grupo Sembradores del País. Análisis de suelos, capacitación, viajes y premios. Granizo 4x4 de la segunda. Un seguro para ganar en todos los terrenos. Galway te presenta en exclusiva el verdadero sabor de la cerveza artesanal. Kolsch, Scotch, Porter, Honey Beer. Una seguro es para vos. Antares, el verdadero sabor de la cerveza artesanal. Exclusivamente en Galway, The Irish Bar. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuestos. Tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Verdura directa de Mar del Plata. Descubrí la diferencia en precio y calidad. Katmandú Saladillo. Y como siempre, ofertas increíbles. No te las pierdas. Katmandú Saladillo, San Martín, casi Pereira. Transportes Doña Ramona, servicio de cargas generales y peligrosas para el comercio, agro e industria, de Saladillo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra y Pedernales. Centro de Logística, en Capital Federal, Coronel Bonorino, 3291 esquina Ramírez. Administración, Frocham, 3215 Saladillo, teléfono 454-450, mail info@donaramona.com.ar, en internet donaramona.com.ar. Transportes Doña Ramona, 50 años compartiendo destinos. 106. Siempre una canción. Ojalá la gente más joven entienda que pintamos o que tenemos compromiso con otro paisaje, el de otra época, los tiempos de antes. Nosotros somos de una época en que las cosas eran para siempre. La amistad, el matrimonio, el trabajo. Como dice Galeano, esto no es ni bueno ni malo, pero era así. Las cosas no se tiraban, se compraban de una vez y para siempre. Duraban toda la vida las cosas, incluso toda la vida de los que venían atrás. Por eso vivíamos heredando relojes de pared y juegos de copa. Por eso nos cuesta ir a cambiar el celular solo por otro, solo porque es más chico, porque le han agregado una nueva función. Si el nuestro no está roto, ¿para qué me lo quieren hacer cambiar? Pero esa es la cultura nuestra. Nosotros no tirábamos nada, guardábamos todo, guardábamos esos vasitos de plástico roñoso que cuesta limpiarlos adentro, que se les raja la costura. No siempre los guardábamos nosotros con las copas de cristal que le damos de la abuela, cubiertos de plástico, de esos desechables, quebradizo, blanco, eso mezclado con los cubiertos de acero inoxidable. Por eso los aparadores de las cocinas de las casas en la época nuestra tenían que tener por lo menos 3 cajones. Uno para los manteles y los repasadores, otro para los cubiertos y otro para todo lo que no fuera ni mantel, ni repasador, ni cubierto. Nosotros ahí teníamos que guardar hilo, no sé para qué, pero un entusiasmo para guardar pedacitos de hilo, si nunca atábamos una mierda, ¿para qué queríamos el hilo ahí? Accesorio de la licuadora, velas por si se cortaba la luz. ¡Ja! Mirá que se iba a cortar la luz y me iba a agarrar sin vela a mí. Tirabuzones, sacacorcho, mitades de broche de tender la ropa, con un ganchito metálico que antes había sujetado otra mitad que ahora estaba desaparecida, anda a saber dónde mierda andaba. Y corcho, qué entusiasmo para guardar corcho. Pobres corchos que esperaban el regreso de botellas ingratas que no vuelven en la puta vida, y ahí estaban los corchos viudos con nosotros, puñado de corchos en los cajones. Guardábamos llavecitas para abrir latas de sardina o de paté. ¿Cómo? ¿Para qué? Si un día venía una lata que no tenía la llavecita, teníamos que ir a molestar a alguien. No, ahí estaba. Llegamos a guardar fósforos usados nosotros. ¿Cómo para qué? Para prender una hornalla con otra que ya estaba prendida. Y que en ese afán de guardar nadie nos explicaba qué era útil y qué no. Si nosotros llegamos a guardar el ombliguito del nene, eso es una asquerosidad. El primer diente caído, guardábamos, escuchame, guardábamos un mazo de naipe al que le faltaba una baraja, porque la podíamos reemplazar con otra de otro mazo. Por eso un día estaba jugando al truco o al chinchón y te aparecía una sota de copa que abajo decía: ¡ojo, este es un 3 de oro! Y de esto no vamos a volver. Para nosotros no tiene remedio, para los de nuestra generación. Nosotros venimos de ese compromiso con el paisaje. Y a lo mejor está bien que no cambiemos, porque si un día, qué sé yo, se nos diera por ir a cambiar la bruja por otra que esté menos caminada, que tenga menos años, como el celular, una que sea más chica. Como uno viene lento con esto de la modernización, capaz que ella nos gana de mano y nos ofrece como parte de pago por otro vago que tiene activada alguna función que uno de viejo no tiene o tiene desactivada. Así que mejor que nos quedemos como estamos. Pero hay... Mate con los servicios de Spa Agua Marina, Ducha Vigy con riel de duchas y brumas, más tratamientos de relajación y estéticos, ideal para flacidez, celulitis y adiposidad, aparatología de última generación para tratamientos estéticos, depilación definitiva y lo último y novedoso, lifting instantáneo no invasivo con efectos visibles, maquillaje, todo en pestañas, voucher de regalo y promociones por paquetes. Spa Agua Marina, López Serrano 3233, llamanos 0234 5 15 68 67 81. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Tarjeta Santander Río y Nativa, 6 cuotas y 20% de reintegro. Y con todas las tarjetas nacionales, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo. Envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. Rotisería Tío Lucas, especialistas en exquisiteces, tartas, empanadas, pastas, parrilla, minutas y mucho más. Comidas para llevar. Rotisería Tío Lucas, exquisiteces especiales todos los días. En Paranza y Estrada, Saladillo. Delivery 452263. ¿Anotaste? 452263. Adelantamos las vacaciones de invierno. Salida 27 de julio, Isla Margarita. Aéreos, traslados y 8 noches con All Inclusive desde 16.700 por persona con impuestos y tasas incluidas. Los mejores planes de financiación con tarjetas de crédito y personales. Face Arrolar Viajes. Info arrolarviajes.com.ar. Llámanos 02344-433-921. Soho 3118 Saladillo. Arrolar Viajes. Cuando viajas, vivís el doble. En Lucio Cielo Rasos pensamos que tu casa o comercio deben lucir de la mejor manera. Por eso tenemos amueblamientos MCB, placards y cocinas a tu medida, pisos flotantes, placas de yeso Nauf, perfiles y accesorios para construcción en seco con amplio stock permanente. Todo con el respaldo y la seriedad que nos caracteriza. Lucio Cielo Rasos, Rivadavia 4021, teléfono 432912, celular 02345-1568-3541. Ante posibles cortes de suministro eléctrico que afectan inevitablemente nuestros servicios, moderá el uso del agua corriente y de la energía eléctrica, dos recursos que son escasos, no los derroches. Evita baldear innecesariamente veredas y patios. Cuida y mantené el agua de piletas. Evita pérdidas de canillas y tuberías. Moderá el uso del aire acondicionado. Hemos realizado grandes inversiones en agua corriente. Te pedimos que hagas un consumo razonable por el bien de todos. Municipalidad de 25 de Mayo, trabajando para vos. Victoria Borrego, intendente. Venite a Claro, tenemos una super promo para vos. Llévate tu equipo hasta 18 cuotas contra factura o tarjeta de crédito. Tenemos una bonificación que no podés perderte. Pasate a la nueva tecnología 4G. Pasate a Claro, en 25 de Mayo, calle 10, casi 29, y en Saladillo, Belgrano 3127. Medios regionales. Somos agente oficial Claro. Centro UNAPQ te invita a participar del taller El Reset, programación mental, para entender lo que las palabras significan, para poder comprenderme, comunicarme y crear la vida que deseo, usar de manera efectiva el lenguaje y el pensamiento positivo, controlar mis pensamientos y emociones, aprender a relajarme, generar paz, armonía y plenitud en mi vida. Cambia tus pensamientos, transforma tu vida. Sábado 18 de abril, inscríbete llamando al 02345-1565-9978. Presenta Parrilla y Restaurante Las Brasas. Los Simios de Brooklyn, aquí en la 106. Impresionante, me encanta. Manuel Palazzi en voz, Alan Molfino en bajo, Daniel Giolien teclado, Octavio Intrópido en guitarra y Facundo Cirilli en batería. Impresionante, ¿eh? Los Simios, ahí están en Twitter, están en Face, en Twitter @simiosdebrooklyn, para enterarte a dónde van a estar haciendo de las suyas. Qué lindo. Lady, un clásico aquí en la 106, en la versión de Los Simios de Brooklyn. ¿Qué pasó? Todas con Onur. Todas con Onur. Están todas asadas, rebabosas con Onur. ¿Qué pasa? Todas con Onur. Todas con Onur. Me tiene repodrido con ese pelado Onur. Y bueno, Onur fue lo más visto, por más que no le guste al que hizo la música. Las Mil y Una Noches hizo 21.4, uno de los mejores ratings de los últimos tiempos. Esperanza Mía hizo 16.2, Masterchef 14.8, Rastros de Mentiras 12.9, Viuda e Hijos 12.3. Lo más visto fue Telefe, que por 5 décimas se impuso a Canal 13, que hizo 9.2. En el tercer lugar, América con 5.0. Otra vez, lo más visto fue Las Mil y Una Noches, reitero, 21.4. Impresionante. Meribá se llama. Están todas asadas, recalientes con Onur. Todas con Onur, todas con Onur. Me tiene repodrido con ese pelado Onur. Me tiene repodrido con el Onur. Bueno, un poquito del mundo del espectáculo también, que no tiene que ver con el Onur. Hay Onur. ¡Ay, Onur! Tinelli confirmó una presencia polémica para el Bailando. Marcelo Tinelli confirmó a través de su cuenta de Twitter que va a estar Gisela Bernal en el Bailando 2015. Bueno, ahí está publicando una foto Tinelli en el Twitter donde se puede ver a la bailarina con su acompañante y la coach después de un ensayo, modalidad que adoptó para confirmar a todos los participantes. Tinelli escribió: Gisela Bernal y Nicolás Villalba bailando 2015 junto al icono de un televisor. Marcelo también aprovechó la trasnoche para publicar imágenes de los ensayos de Agustina Canfer y Celeste Muriega. Bueno, ahí está, armando la difusión y la previa de lo que va a ser el Bailando. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106, después de Todas con Onur. Algunos mensajetes que tenemos para acá, porque tenemos regalos, obviamente. ¿Qué dicen por acá? Hola, quiero Auca y quiero Estilo Criollo, dice Lauriano de Sala. Está Patricia también, que quiere Estilo Criollo. No quiero cocinar, dijo. Estamos sobre asfalto en Mariano Acosta. Buen viaje a un ángel que se va al cielo, Ale López, en nuestros corazones. Sí, Carlos dice: en un garrón la ruta 205. Yo llevaba a mi hija al médico y perdí el turno, tuve que volver. Quiero Criollo, dice Clara del Carril. Sandra de Roque: buen día, te escucho mientras limpio. Quiero Estilo Criollo. Y ahí nos manda los tres últimos del documento. No hace falta, los tres últimos del documento. Una mañanita, que estamos viviendo movidísima, pero nos vamos a los 80, fin, los 90, fines de los 80, principios de los 90. Nos pedían hace un ratito música de estas décadas impresionantes, y acá nos quedamos con Katrina and the Waves, dale. I just can't wait till you ride me, you're coming away. presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. La auténtica parrilla libre, platos elaborados, postres y el mejor asado de la región. Reserva para fiestas, cumpleaños, salón exclusivo. A vos te lo regalamos nosotros. Parrilla y Restaurante Las Brasas, Colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Alvear. Ponele fierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas, accesorios para herrería, bulonería, cortes a medida. Hierros Berti. Atendemos de lunes a sábados. Transporte a toda la zona. Acceso Ilia 1946 Roque Pérez. Teléfono 02227 1546 6638. Roque Pérez calienta los motores. ¡Prepárate! Se vienen dos fechas de pura adrenalina. Mucha velocidad. Y picadas. Picadas. Super fechas de picadas en el Orejano. Domingo 19 de abril. Solo autos. Viernes 1 de mayo. Solo motos. Dos jornadas distintas de fierros. A full. Domingo 19 de abril. Auto. Viernes 1 de mayo. Fotos. Vení temprano. Arrancamos a las 9 de la mañana. Picadas en Roque Pérez. Contacto El Cuca 03462-1550-2526. 25 Motors, concesionario multimarca Honda, Yamaha, Gilera, Kimbo y muchas más. Financiación hasta 36 cuotas con recibo de sueldo sin anticipo. Todas las tarjetas de crédito, cascos y accesorios. 25 Motors, 30 entre 9 y 10, 25 de mayo. Honda 25 de mayo, @yahoo.com.ar. Teléfono 02345-466477. Celular 02345-1547-6816. Deportea, la casa del deporte de Roque Pérez. Todo lo nuevo en el comienzo de la temporada 2015. Ofertas de otoño imperdibles. Campera niño 140 pesos. Campera dama 180 pesos. Campera de hombre 299 pesos. Medias de fútbol 20 pesos. Botines de fútbol 380 pesos. Bota Converse 399 pesos. Calzado Puma de cuero 499 pesos. Todas las tarjetas de crédito y débito. Beneficios exclusivos a colegios y clubes deportivos. Atendemos toda la zona. Deportea, Mitre e Irigoyen, Roque Pérez. Teléfono 491675. Bar Moreno no es solo el placer de un buen café, una reunión con amigos, una cena o un almuerzo rápidos. Ahora también delivery, exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, sándwiches y todas las exquisiteces. Bar Moreno Delivery, 02344-1544-5277, 1544-5277. Al Caribe, en familia, con Tenaglia Turismo. Vacaciones de invierno en Cuba, Punta Cana, Isla Margarita o la maravillosa Riviera Maya. Family Plan, con precio especial para niños de hasta 16 años. Todo en pesos y financiado con tu tarjeta de crédito en 12 cuotas sin interés. Fechas de salida confirmadas con cupo. En Facebook, Tenaglia Turismo. O te esperamos en Paseo Nacional, Local 1. Porque siempre querés volver. Camboludo. Entradas, carne a la parrilla, el tradicional bife de chorizo, los tradicionales platos de pescado, eventos y reuniones. Abierto jueves, viernes y sábados desde las 21. Atendido por sus dueños. Reservas 02345-1545-4153. Camboludo. Porque siempre querés volver. Corralón de materiales y aserradero Las Acacias, desde General Alvear para toda la zona. Postes, tranqueras, mangas, cargadores, electrificadores, aguadas completas, molinos, materiales para la construcción, cerámicas Cerro Negro y San Lorenzo. Servicio de transporte a toda la zona. Consúltenos. Corralón de materiales y aserradero Las Acacias, de Pedro Lavín, Rivadavia 446, General Alvear. Teléfono 02344-481-390. Las Acacias, ga@hotmail.com. Prende la radio, pone de escuchar, yeah. La música más grosa, la la más grosa. Siempre suena acá. 106. Toda la mañana. 106. Toda la tarde. 106. Toda la noche. Música nueva con Sheryl Crow aquí en la 106. Ahora que te has ido, se llama esto. Atención, porque hay información del plan de escrituración del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para los alvearenses, que van a encontrar con detalle en el portal de la radio la106.com. ¿Sí? Acordate que hoy en Katmandú hay todo tipo de verduras frescas de las quintas de Roque Pérez, imperdibles. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. ¿Te acordás de Pink? La cantante. Te dejo ahí pensando un toquecito, ¿no? Le dijeron gorda, Pink. Exactamente. Fue en un acto de caridad, ¿no? Por una amiga que tenía un evento por el tema del cáncer. A ver si te acordás de Pink. Esta es Pink. Bueno. Pink, que es de contestar, ¿no? Fíjate lo que pasó el sábado por la noche. Pink se puso un vestido negro, en escote B largo hasta los tobillos, unos zapatos estiletos en punta y una vincha. Salió de su casa para la gala benéfica a la que estaba invitada. Se sentía súper linda ella, ¿no? Pero apenas pisó la alfombra roja, las fotos empezaron a circular por la web, viste cómo es el tema de las redes sociales, y la cantante fue bombardeada con críticas acerca de cómo lucía su cuerpo. La gente decía que estaba gorda. Ella eligió no quedarse callada, y la verdad que es bastante interesante lo que contestó, porque lo hizo con paciencia y claridad de mente. Y un poquito vinculó la gordura con la felicidad. Escuché lo que contestó Pink. Veo que algunos de ustedes están preocupados por mí, de acuerdo a comentarios que realizaron sobre mi peso. Se refieren a las fotos que salieron de mí en la gala Beneficio del Cáncer, a la que asistí para apoyar a mi amiga, la doctora Maffi Dinom. A ella le entregaron el premio Duke por su incansable esfuerzo y estelares contribuciones para erradicar el cáncer. Pero, desafortunadamente, mi peso parece ser mucho más importante para ustedes. Aunque admito que el vestido no salió también en las fotos como me pareció que me quedaba en la cocina de casa, también tengo que admitir que me sentí muy linda. De hecho, me sentí hermosa. Entonces, queridas personas buenas y preocupadas, para todos los que la criticaron, le dijo, no se preocupen, yo no estoy preocupada por mí. Tampoco estoy preocupada por ustedes. Estoy perfectamente bien, perfectamente feliz, y mi sano y voluptuoso y fuerte cuerpo está teniendo un poco de tiempo afuera. O sea, viste cómo se dice, time out. O sea, se toma un tiempito. Gracias por su preocupación. Con amor, Cheesecake. O sea, torta de queso. Así que bueno, ahí está. Se lo tomo con calma, Pink. Y no está de más aprender un poquito de paz cuando los demás empiezan a preocuparse demasiado por cosas que no se tienen que preocupar, ¿no? Le contestó Pink, un artista de aquellas, ¿no? Por eso se preocuparon más por Pink que la doctora Maffi Dinom, que le entregaron un premio impresionante. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. Claro que sí, ya tenemos la cabeza de la Nacional en esta mañana en vivo de la radio. La cabeza de la Nacional es para, en este caso, el 7435. 7435 a la cabeza de la 106, de la quiniela nacional en esta mañana en vivo de la 106. Bailamos un poquito con Dani Romero y Juan Magán aquí en la radio. Juan Magán. Estamos en las 11:38 ya, Cielo cubierto, promesa de lluvia para el siestero, dale. Tony Romero. Juan Magán y Dani Romero aquí en la 106. Esto se llama 18 años. A ver qué tenemos, mensajetes. Señor, ya es momento del sorteador loco, ¿eh? Así que ahí vamos. A ver quién se lleva en esta mañana el regalo de estilo criollo que te regala un pollo asado y una frita o ensalada. Dios mío. Se dice que le estoy hincando el diente a la pata. El 40... Los pedidos al 434260 en Mitre Casi Roca. Y también tenemos el regalo de la Oca, que es un regalo, una prenda sorpresa. A ver, ¿qué tenemos? Mensajetes que llegan a la radio, dale. Ahí vamos. Y no sale la cabeza de la provincia, faltan dos. Falta el primero y el tercero. Se está haciendo rogar, la cabeza de la provincia de Buenos Aires. La vamos a bancar hasta que salga. A ver, ¿qué dicen? Hola Carlos, quiero AUCA, dice Sandra de Sala. Está Célica, Mimi que quiere estilo criollo, muy entretenido el programa. Como quisieran ser ustedes como Onu o Mur, dice. Está re bueno. La verdad que no. Te lo regalo con cajito. Ahí acaba de salir en la el tercer puesto. Bueno, ahora no queda otra. Tiene que salir la cabeza porque es la última. ¿Cómo quisieran hacer ustedes con Onu? No, no me hace falta. Quiero AUCA, dice María de Saladillo. Me alegra que le vaya muy bien, por otro lado. Hola, quiero estilo criollo, soy Iván de Saladillo, para mi mami que no quiere cocinar. Hola, Carlos, me estaba por aguantar, pero me suenan las tripas, quiero estilo criollo, dice Ale de Saladillo. Claro, obviamente. Nancy de 25, que quiere la boca, pasala completa la canción de Onur, que la quiero grabar, está re linda, para hacerle escuchar a mi marido porque se pone celoso cuando empieza la novela. Se enoja porque quiere mirar el partido y yo se lo cambio. Bueno, después lo vamos a pasar entera. Quiero AUCA, dice Victoria de Alvear. Y la primera de nuestras oyentes que se acuerda que es el Día de la Voz y nos saluda. Muchísimas gracias, Natalia. Feliz Día de la Voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Hoy es el Día de la Voz, el Día Internacional de la Voz, así que muchísimas gracias. Acaba de salir la cabeza de la provincia de Buenos Aires, 9009, Capicúa, 9009. En la nacional, el 7435-7435. ¿Cuánto estamos de temperatura? 20 grados, mucho viento. Te dije más temprano que iba a haber un viento. Hay un poco de viento, entre 13 y 22 kilómetros por hora. Reitero, nacional, 7435, provincia de Buenos Aires, 9009. Está Belén que quiere AUCA, Claudia de Saladillo, Daniel de Saladillo. Feliz día, Carlos, dice Daniel. Bueno, muchas gracias, Daniel. Pausa chiquita y volvemos. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios. Todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Más de 30 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Frenos Frocham. De Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Sestel 02344-433-740. Frenosfrocham@gmail.com. Nuevos platos principales de Galway, únicos como vos, con los sabores inconfundibles que propone nuestro chef. Galway, The Irish Bar. By Deep, 28 años en Argentina, ahora en Alvear. Fabricación exclusiva de jeans, únicos en la zona. Talles del 32 al 48, únicos con push-up, accesorios, aros, collares, pulseras, pañoletas, remeras clásicas y de vestir. By Deep, Milano y Wallace. General Alvear, By Deep Gral Alvear, @hotmail.com. Facebook, By Deep General Alvear. Tarjetas Visa y Elevar. Celular 02345. 15 68 88 86.

Estamos escuchando lo nuevo de Avicii. Esto se llama The Night. La tarjeta Omix informa que Lorena Serrani fue favorecida con $650. Walter Nievas con $250 por abonar el resumen antes del vencimiento de este mes. Las felicitaciones de la gente de Omix también aquí en la 106. Qué lindo, llega Mick Jagger. Acordate que el sábado y el domingo va a estar a full allí el circuito El Orejano del Roque Pérez Automóvil Club. Ya te cuento, dale. Estamos escuchando a Mick Jagger. Esto se llama Charm Life. En esta mañana en vivo de la 106. Estaba escuchando las cosas que dijo Daddy Brieva. Porque su mujer apareció en la revista Gente. Bueno, ahora te cuento. Tenemos algunos mensajetes por acá. Quiero algo estilo criollo, dice Gabriela de Saladillo. Que nunca me gané nada. No, ¿cómo que no? El 6 de marzo te ganaste el regalo de la Juana, no me digas eso. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Feliz día para la voz de la 106, sería lindo un tema de Frank Sinatra, la voz, Los Ángeles es mi chica. Un temita de Juan Sinatra, pero cómo no. Quiero Auca, dice Vero de Alvear. Hola Carlos, quiero estilo criollo y Auca, dice Claudia de Saladillo. También está Eli participando del sorteo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Después vamos a estar compartiendo también algunas cosillas que tienen que ver con el resto del sorteo, pero lo de Daddy realmente fue impresionante. Antes también tenemos que recordarte que se viene en El Orejano este fin de semana la fórmula histórica con entrada libre y gratuita. Esto va a ser el 18, la fórmula histórica con entrada libre y gratuita con servicio de cantina, y el 19 picadas cuca con picadas de autos a partir de las 9 de la mañana. Y acordate que va a estar Hernán Piquín en 25 de mayo en el Teatro Español. Las reservas las podés hacer al 02345-1568-9549 o con Platea 1 Tickets. Pero hablando con los productores del espectáculo de Piquín, Piquín se quedó encantado con la nota que compartimos ayer. Así que todo ese combo hizo que tengamos tres pares de entradas para regalarte para ir a ver a Piquín con su espectáculo allí en 25 de mayo. Las vamos a estar sorteando mañana. Mañana, si Dios quiere, vamos a estar sorteando las entradas. Así que si estás con algún problemita de agenda y tenés ganas de ir mañana al espectáculo de Piquín, bueno, anda pensando a ver qué vas a hacer, porque por ahí te las podés ganar. Tenemos entradas para 6 personas, o sea, vos y alguien más. Van a ser 3 pares de entradas para ir mañana mismo a verlo a Piquín, que se presenta a las 21:15, allí en el Teatro Español de 25 de mayo. Viste que están haciendo lo imposible para apuntalar la apertura del programa de Tinelli. Bueno, Daddy Brieva está conduciendo un programa en el canal creado precisamente para difundir la cultura y la política kirchnerista, que es CN23, que se ve solamente en los canales que tiene el gobierno, la televisión terrestre esta que han hecho. Y tiene un programa ahí que se llama Daddy TV. Y allí Daddy Brieva, ya está con 58 años Daddy Brieva, mirá vos, se mostró como nunca antes. Volver a ver Melinda salvó mi matrimonio. Daddy siempre me mostró divina, pero la sexualidad no pasa solo por la cabeza del otro, sino yo no me lo creo, no estoy para eso. Pero ¿qué dijo Daddy? Pasó el chivo de la revista Gente, pero se refirió un poquitito al tema de ver a su mujer ligera de ropas en la revista. A ver. Salió la revista Gente con mi mujer en bola. Listo, ya lo digo así, porque no quiero que... Porque seguramente tienen previsto todo decir... Hoy, si ustedes me hubiesen visto hoy, a las 8:15 de la mañana, comprar la revista, quería comprar, hubo un político acá, que una vez salió, que tenía una novia, no lo voy a decir, y quiso comprar toda la edición de una revista, y no pudo, no se puede comprar, no hay tanto poder que haga eso. Y yo salí, ahí está, es todo, es necesario. Dame a mí. El director está mostrando a la mujer. Todo artístico, me dije. Así que bueno, sin duda vamos a hablar de eso. Bueno, no le gustó mucho a Daddy, pero bueno, después con el billete que vino atrás de eso, aceptó un poquitito. Presentó Ellas, calzados y carteras para la mujer que busca un estilo. Acércate a Ellas y conocé la nueva colección Otoño-Invierno. Tenés planes hasta 6 cuotas, nuevo horario de 9 a 12 y de 16:30 a 20, sábados de 9:30 a 13 y de 17 a 20:30. Ellas, Paseo El Nacional, local 2. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales, como el hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Nuevos dueños, Wi-Fi, con la opción de pequeños caterings o eventos privados en el resto o a domicilio. Desayunos, almuerzos y cenas. Gran variedad de vinos para los paladares más exigentes. Menúes, celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02344-1541-0005. Facebook, Sociedad Rural. General Alvear. Tu fragancia marca tu personalidad. Perfumería Aurora.